Hola a todos, soy Marta Merino y formo parte del movimiento Poetas por el Clima. Voy a leer un poema que he escrito recientemente y dice así. La montaña sobrepasa el domingo, la novedad de vivir aquí, de cara a la ciudad, en este aire absorto, vuelto hacia sí mismo, como nosotros, sentados afuera, bajo una hilera de pequeñas bombillas doradas. Su luz tiene intimidad de isla. Reviste tu intrusión, tus claros modales, tu laconismo traído de otra lengua, recitando mantras deslumbrantes. Gracias y un saludo a todos los oyentes.